Todas las voces. En Mundo Indígena al Día. Por un mundo más humano y diverso, Servindi presenta el resumen de noticias. COP21. En condiciones de estrictas medidas de seguridad y bajo la prohibición de manifestaciones públicas, se realizará en París, Francia, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, la 21ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El encuentro contará con la presencia de delegados de estados, organismos internacionales, medios de prensa y representantes de la sociedad civil de cerca de 200 países. El clamor mundial es exigir a los negociadores de la COP21 que arriben a un acuerdo climático justo y vinculante para reducir el calentamiento global del planeta. FAO. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura llamó a tomar medidas para evitar consecuencias mayores en un nuevo informe publicado en vísperas de la Conferencia sobre Cambio Climático, COP21, que se celebrará en París. Dijo que a nivel mundial, entre 2003 y 2013, el número medio anual de desastres causados por todo tipo de amenazas naturales, incluidos los eventos relacionados con el clima, casi se ha duplicado desde la década de 1980. El daño económico total causado se estima en 1.5 billones de dólares, aseguró el reporte. El informe destaca que cerca del 25% del impacto económico negativo recayó sobre la agricultura, la inseguridad alimentaria, la pesca y la silvicultura. México. La transnacional norteamericana Coca-Cola lanzó un video publicitario empleando un supuesto reconocimiento a la lengua indígena Mije. El audiovisual ha creado una gran controversia y debate de las redes sociales, principalmente de México. En el video filmado en la comunidad Totontepec, unos jóvenes elaboran un árbol de Navidad, el cual muestra al final un mensaje en la lengua de este pueblo originario, lo que causa sorpresa y admiración entre los jóvenes locales. Para algunos sectores, el comercial emplea estereotipos que en sí mismos son una muestra de la segregación de la cultura indígena y de los indígenas oaxaqueños. Brasil. El desastre ambiental ocasionado por el derrame de desechos mineros de la empresa Samarco en la ciudad de Mariana, estado de Minas Gerais, sigue captando la atención de la prensa internacional tras su llegada al mar por el río 12, varios días después de lo ocurrido. Como se recuerda, la rotura de un dique de Samarco, propiedad de la empresa brasileña Vale y la anglo-australiana BHP Billiton, ocasionó el vertido de más de 62 millones de agua y desechos mineros el pasado 5 de noviembre. El accidente cobró la vida de 12 personas y dejó otras tantas desaparecidas en la referida ciudad. Pasados los días, las imágenes del río contaminado y la llegada del lodo tóxico a la playa de Regencia ha causado impacto en los medios de comunicación masiva y las redes sociales. Perú. Un estudio realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada, RAIS, concluyó que del 2000 al 2013 se han perdido 16.000 kilómetros cuadrados de bosque amazónico por causa de la deforestación en el Perú. La cifra se dio a conocer a través de la publicación Deforestación en la Amazonía 1970-2013, que presentó esta semana en Lima el Instituto del Bien Común, IBC, miembro de la RAIS. Si bien la publicación aborda la problemática de la deforestación en 8 países, las cifras que ofrece del Perú resultan alarmantes. Bolivia. El gobierno boliviano tiene previsto construir una represa en el Angosto del Bala, que inundaría parte del Parque Nacional Madidi, la reserva de la biosfera Pilón Lajas y varias comunidades indígenas. A fin de advertir tal situación, circula en internet el video Minuto por el río Beni, el cual llama la atención sobre el impacto que tendría el proyecto. Paraguay. Jorge Servín fue destituido del cargo de presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, INDI, luego que se difundiera un video en el que se le ve agredir físicamente a una mujer del pueblo Aba Guaraní. Los hechos ocurrieron el jueves 26 de noviembre en los exteriores de dicho instituto, en el centro de Asunción, cuando decenas de personas, en su mayoría indígenas, se manifestaban en contra de una medida impulsada por el INDI. Bolivia. La exministra de Justicia del gobierno del presidente Evo Morales y actual dirigente de Tarija, Julia Ramos, fue aprehendida el jueves 26 en la ciudad de La Paz por supuesta participación en un proyecto fantasma del ex Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino, Fondioc. El informe fue dado a conocer por el director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de La Paz, coronel Gary Omonte. El coronel indicó que la ex ejecutiva de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia, Bartolina Sisa, se encuentra al momento en celdas policiales. Chile. La plataforma ciudadana Chile Mejor Sin TPP cuestionó el apuro del gobierno por firmar el Tratado de Asociación Transpacífico, TPP por su sigla en inglés, luego de que el Ejecutivo anunciara, junto a los otros 11 países suscriptores, su intención de firmarlo durante febrero de 2016. José Elwin, del Observatorio Ciudadano, afirmó que la precipitación del gobierno no se condice con el tiempo que para una vara democrática mínima requiere de la ciudadanía y el Congreso para discutir un acuerdo que tendrá muchas consecuencias y de largo plazo para el país. Este fue el servicio de noticias semanal de Servindi en Mundo Indígena al Día. Regresamos la próxima semana con más información. Hasta entonces.